se me perdió. Se me perdió. Y esta mañana temprano se apareció. Se apareció. Diciendo que un marinero se la llevó. Se la llevó. En la mañana temprano se apareció. Se apareció. ¿Dónde estaba, negra, que no te encontré? Recorrí la playa y no te pude ver. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos. La cautivó. ¿Dónde estás?